sintonizas Mr. Virus. We'll be right back. Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Mr. Virus, habla Raúl García. Siempre con el deseo de que al otro lado os encontréis estupendamente. Cuando digo al otro lado, no me refiero en otra dimensión, que estaríais evadidos de este mundo real o irreal en el que nos encontramos, sino al otro lado de la línea de internet, que ya sabéis que este programa se hace online. Y lo digo también porque hay gente que le saca punta hasta a lo más alto de las pirámides. Bueno, es mano de piedra lo que hoy pone punto de apertura a esta edición de 2 horas dedicada a la gente que le gusta la música. Y mano de piedra que sacaron justo cuando empezó a replantearse, sin quererlo, esa especie de, bueno, ese parón que ha tenido todo el mundo debido a la pandemia. Es una pena, hay veces que vemos discos, grandes discos, que ha ocurrido con muchas bandas de fuera y de aquí, que se han parado el recorrido después de publicarlo, precisamente por todo esto. Y el empezar en estos días los programas con música previa a todo lo que ocurrió, y todavía estamos metidos en ello, indudablemente, es una apuesta de Mr. Virus por reactivar algunas de las grandes bandas, grandes trabajos que salieron. Y Mano de Piedra con Today's Access, este álbum que es como un golpe, un puñetazo en la mesa, es una de las intenciones. The Damned, uno de los cortes que estaba incluido por parte de estos bigueses, que aunque ya musicalmente tienen una caracterización personal, a mí hay cosas que me recuerdan también a, y lo digo con mucha alegría, a Conan o a Bombus, otras fantásticas bandas de las que aquí en España a lo mejor tampoco hay tanta gente afiliados a sus sonidos por desconocimiento, porque están dentro de un campo más, entre comillas, underground, más difícil de acceder o menos publicitado. Y de ellos a Last Temptation, que también en el 2019 hicieron un único trabajo hasta la fecha, como, digamos, proyecto en realidad, aunque sea una banda, sí que está Bucho Bukovic, que es un fantástico cantante, que también que nos recuerda a buenas cositas del mundo clásico en la voz. Está Peter Schenkhauer en la guitarra, y luego viene pues la traca de gente como Vinnie Appice. Vinnie Appice, ya sabéis, bueno, muchas cosas, pero recordaréis por Dio, entre otras. Está también en este tema Bob Daisley, que ha participado mucha gente. Es igual, Brian Hayes, Gary Moore y Donaire, participando en este corte. Donaire, el teclista de Deep Purple. El tema se llama Never Say Goodbye. Es la última tentación de Mr. Virus. Fuck! Es otro de esos discos, este de Last Temptation, lo han llamado homónimo también al álbum, que lo mires por donde lo escuches, lo digo bien así, lo mires o lo escuches por donde lo mires, que tiene una cantidad de condimentos en cuanto a participación extraordinarios. Te he dicho algunos de los nombres que participan del mismo, aparte de Peter Steinhauer, conocido por Killing Machine, Belladonna, Obucho Bukovic, en el caso de Watcha o Soundtime, está Steve Auger, Metal Char, Steve Howland, Was, Lita Ford, y luego pues participaciones en distintos temas como las que te he comentado, pero también está Rudy Sarzo, veo por aquí, y James Lomenzo en otras partes del álbum. Bueno, Bucho en la voz, Peter en la guitarra, y pues, siguiendo un poquito con la faceta de cada cual de lo que hemos oído, Vinny Appice en la batería y Bob Disley en el bajo y Don Airey en los teclados, por mencionar un poco este tema en concreto que escuchábamos. Y este es ese proyecto paralelo de un polaco que mola muchísimo también en cualquiera de las bandas que esté. Esto es Lunatic Soul, pero Mariusz Duda tiene su otro grupo, que es Riverside, que seguramente que lo conocéis por la trayectoria y si escucháis este programa, porque ambas bandas suenan mucho aquí. El nuevo álbum se llama Throat Hate Boots y mantiene ese condimentado toque, vamos a llamarlo folclórico, pero interpretarlo según lo estáis escuchando. Esto es Oblivion, cosas más suavecitas, no tan progresivas como en Riverside, pero digamos que la progresión musical va hacia los términos más, pues eso, folclóricos. Oblivion, Lunatic Soul. Es el séptimo trabajo de Lunatic Soul, el séptimo proyecto paralelo a Riverside de este multiinstrumentista que ha titulado al disco pues a través de las atravesando los sombríos bosques, ¿no? Más o menos Trout, Shaded Woods, y que publicaba a través de Kay Scott, es símbolo evidentemente de algo progresivo pero más orientado hacia lo acústico. Y como os he dicho, pues de raíz folclórica. La verdad que muy inspirado en... Bueno, los músicos tienen que sacar todo lo que llevan dentro. Hay veces que solamente tener una única banda, portar la única banda, es quedarse ahí con un tapón de sonoridad que no sabes qué hacer con él. Y hay veces que sí, se acumula el material, pero son tan constructivos hay veces los artistas que... ¿Qué pasa? ¿Que cuando se saca ese material? ¿Cuando uno luego se muera? Pues no, hay que ir sacándolo con otras cuestiones. Hay gente que es más compositivamente lenta o menos creativa o más vaga, pero hay músicos que no paran. Bueno, y siguiendo un poco la línea así suavecita y yéndonos a las cosas acústicas y tradicionales, con atmósferas folclóricas, Kirky, que los pusimos hace un par de semanas, pero no con su último tema, en su faceta más un poco más eléctrica, más dura, y es que esta banda de Grecia, que acaba de sacar este disco titulado, con título en griego, ¿vale? Puramente, la escritura es griega, pero se titula Tinodia, en inglés, ¿no? Y se sumerge en cosas... condimentadas con la música folclórica de Anatolia y los Balcanes. Este tema es más lentito, como digo, pero es que representa muy bien lo que ha querido hacer Kirky, con K inicial, final también, y una H entre medias. Kirky. El tema se llama Wolf's Lament. Dust inside your stone. la música tradicional griega, ellos son de Atenas, fusionada con cosas tribales y con distintos sonidos, entre ellos el metal, pero también hay más cosas en este trío, que con bajo el nombre de Kirky, seguramente que tengamos ocasión de también comprobar cómo lo hacen en alguno de esos festivales, que ya cuando pasen algunos meses iremos viendo. Wacken, por ejemplo, ya sabéis, ha confirmado sus primeras bandas. Sonic Blast para el 2022. Sonic Blast para 2022 ya ha confirmado también bandas. Bueno, hay otros festivales que se van cayendo al mismo tiempo. Es imposible seguirlos todos y decirlos, porque ahora mismo sabemos en Europa cómo se está comportando la situación. Pero luego ponemos algo de algún festival que está ocurriendo en Estados Unidos y os cuento cosas interesantes para que veáis la diferencia de un continente y otro a la hora de vacunar y de tener de alguna manera medidas o incitar a la gente a que lo haga o no. Ahora, por lo pronto, esto es vuelve el sonido renacentista con la bandera que portan, no la única, pero una de las más conocidas, Richie Blackmore y Candid Nights, ya sabéis. Es Blackmore Nights con Four Winds, sus cuatro vientos, el tema que se incluye dentro de este disco Nature's Like. Llevaban 6 años sin publicar nuevo trabajo en esta otra historia, que es más suavecita, ya sabéis, pero que no gusta lo que haga Richie Blackmore, es un jefe, claro. Yo particularmente lo prefiero en Rainbow, pero bueno, esto mola mucho también, ¿eh? Blackmore Nights. Es que si no me molara mucho, pues no estaría dándoles sentido al programa, poniendo algunas cosas folk o también dentro de los sonidos de corte pagan, como es el caso de Incursed, una de las bandas fantásticas que tenemos en España como representantes de esta música. Soul on Fire es uno de los cortes que se incluyen dentro del último disco que tienen publicado, llamado Vasca Vision, y que también se adereza aparte de con cosas. Lo folk no significa siempre que tenga que estar ahí ligado a sonidos tranquilos, ¿eh? Sobre todo la actitud, ¿eh? Como cuando esto lo escuchas, bien, te da esa ganar esa euforia, ¿no? Pero cuando lo ves en directo, pues es imposible que no saltes y que no vibres con ellos. Vasca Vision, que ha sido editado a través de Helheim Records y que suena, y esperamos verlo, con toda la inercia que musicalmente llevan. El 25 de junio están tocando, por cierto, en la Sala Santana 27 en Bilbao. Bueno, ellos, aparte de este concierto que os he dicho, tienen salida fuera de su tierra, que ellos son de Bilbao, para hacer el Algarroba Rock en Málaga en septiembre, el 11 de septiembre, que estará encabezado por Ángel Usapátrida y también estarán Valdemar, L'Epoca, Invader y otros grupos, entre ellos Incursed. Que esperemos que se celebre, porque el hecho de que hay cosas que se están haciendo o están programadas para dentro de algunos meses, yo creo que da esperanza de que se lleven a cabo, de que se puedan incluso abrir los aforos a última hora, o sea, abrir, ampliar, porque todo esté yendo, yo creo que bastante bien, en comparación como iba antes, ¿no? Siempre, mirando hacia atrás, siempre ha sido peor que en el momento en el que nos encontramos, hablo de aquí de España. Y qué difícil hay veces que tienen los que en las tiendas de discos, cuando vas a buscar un vinilo o un CD a alguna superficie o alguna tienda especializada, las tiendas especializadas a lo mejor es más fácil, ¿no? De rock, pues bueno. Pero cuando vas a otra de las tiendas así amplias y tal y vas a buscar alguna de estas bandas que no saben colocar en qué etiqueta meterlos, si ponerlo en Pagan, Fall, Celta, qué ponen ahí, es que no lo saben, a veces que es complicado, las dices, es que las bandas nos marean mucho, pero bueno, eso está genial que no tengan una definición concreta, ¿no? Dentro del rock, pero luego para encontrarlos muchas veces es más difícil, teniendo en cuenta la cantidad de cada vez más discos que hay. Estaba aquí mirando, mira, vamos a escuchar a Steinknir, que es otro de los grupos, estos son catalanes que tenemos aquí en España, con proyección y con nuevo disco también en puertas. Ellos son más épicos, más celtas, pero con caña. Vuelven con nuevo disco, se llamará The Legacy of Weird, será el cuarto lanzamiento. Y cuenta con la portada de John Tirgrimir y representa una etapa completamente nueva para este grupo. Dicen que donde el pasado, presente y futuro convergen en completa armonía con un ciclo que están y que estamos condenados a repetir eternamente. Este álbum que estás escuchando ahora es el anterior que tenían publicado y entendemos que lo próximo que venga detrás de esta historia que estamos escuchando ahora, pues sea completamente una evolución, que el tiempo, que el paso y que la experiencia de estar ya ahí tanto tiempo, pues se le haya hecho madurar. Este álbum, que salió en 2019 a través de Arge Records, como lo próximo que editarán, lleva por título Mitch Throgs, The Shadows of Freedom. Snake Nick, nada, a la espera de ese disco que en breve, pues seguramente que el tiempo pasa rápido, podamos escucharlo. Y seguimos con un poco de literatura nórdica y también de sonido pagan viking por parte de estas metalheads de Roskilde, de Dinamarca, que formaron en su momento Vanir y que sacaron a través de Mythi Music en el 2020 su disco Teen Years of Myth and Metal. Bueno, era un EP que recogía alguna cosa también regrabada o redactada de su pasado y que suena además muy bien. El tema es Gilded, bueno, Vanir, que ya sabéis que la literatura nórdica era uno de los grupos de los vanires, ¿no? De dioses, ¿no? Que aparecen en todo lo que a quien le gusten pues en las sagas y demás, ahí aparecen los vanir, sobradamente conocidos. ¿Para qué vamos a entrar en ello? Pero bueno, es una manera también, poniendo esta música, de que la gente busque y se recree también con la literatura. Lo que consiguen estas bandas que estamos poniendo precisamente es que si somos un poco, nos metemos todos en el mismo saco, dejados de lo que pasa en ciertos aspectos, en planos, pues nos llame la atención, ¿no? Con muchas bandas, ¿no? Como Wildcry, ¿no? Por ejemplo, que siempre tratan temas históricos y hacen que con sus letras pues nos metamos un poquito más en la historia. Bueno, pues hombre, pues está muy bien. Además, el título, si profundizamos en él, Teen Years of Meat and Metal, 10 años de hidromiel y metal. Ellos cuando se juntaron precisamente hace este tiempo, pues lo hicieron pues como unos tíos que le gustaban ese tipo de música y que dijeron, vamos a montar esta historia. Y empezaron a sacar discos. Y este EP, con estas regrabaciones de canciones de su primer álbum, pues pretende celebrar eso, que llevan una década haciendo lo que les gusta y sin parón, y que los procura poder tocar además esto en directo. Y no se queda ahí, sino que además de forma paralela sus miembros tienen otra película que son capaces de diversificar y llevárselo a un plano distinto, no menos curioso, porque lo que vamos a escuchar ahora se llama Lotan. Lotan es significaría Leviatán y es el dragón de siete cabezas y el origen del caos que inició una guerra contra el orden cósmico y los dioses en general, y por ello la formación danesa se llaman así, o han querido darse ese aspecto distinto y rudo. Black metal melódico formado por Filiz Kaaber y Martin Rubini, ambos músicos de la banda Vanir, y acompañados en directo por Lasses Gulbæt de Vanir, y también en su proyecto paralelo que tiene Laxe, que es Accision, así como Christian Highstack, que es de Fall of Pantheon, y John Smith de Nordwall. Bueno, pues Lotan, que en enero de 2021 sacó un primer EP que se llamó Nihil Sacrum. Creo recordar que lo escuchamos aquí, ese Nihil Sacrum. Y ahora se están preparando con otro para salir, lo sacarán próximamente, llamado Angelus Pestis. Y esto está dentro y se llama Invita Lucifer. Son los que has escuchado antes, pero de otra manera. Lotan. Yeah! Así suena, invita a Lucifer antes de que tengas ocasión de tenerlo o escucharlo cuando salga en septiembre de 2021. Angelus Pestis es como se llamará también a través de Uprising Records. Y esto tiene ahí un recorrido con esa introducción casi monástica antes de pasar a toda pastilla al estilo Marduk que hace que te tambalees, ¿no? con una corriente de black metal nórdico, está claro, pero con esas cosas cambiantes que a mí casi que apetecen más, ¿no? que el bueno, pues que lo clásico que con lo que se empezó, ¿no? Con lo que empezó el estilo en ya tiempos pasados, que como novedad está muy bien, pero luego claro, pues es todo como más básico, ¿no? Y no, los tiempos cambian y hay que impulsar nuevos aires para que no veamos que se queda ahí enganche. Pero pasa con todos los sonidos, con todas las músicas, ¿eh? Aquí ya sabéis que nos gusta este programa se llama Mr. Bruce porque es un programa mutante que varía el rock, que va cambiando los conceptos y no solamente se basa en una única cepa musical y por eso se llama así. Así que ya me imagino que si estáis ahí al otro lado es porque también os gusta un poco la proyección que llevamos desde aquí. Y lo que vamos a escuchar ahora, ya dejando aparte a Lotan y esa otra orientación que le han dado a su música, comparado con lo anterior que has oído de Vanir, vamos a escuchar a Plague Stork, que es curioso, ¿no? Yo a su sonido lo llamo, o a su causa, porque esto está hecho por un solista argentino que le mola un montón el death metal melódico, pero le gusta el death metal melódico, pero ya sabéis, de corte, de origen, no cualquier death metal, ¿vale? Entonces yo lo he llamado death metal, o lo llamo death metal a la sueca hecho en Argentina. Él es de Sebastián Pastor, de Bahía Blanca, de una ciudad portuaria al sur de Buenos Aires, y bueno, el nuevo disco que se publicará, no sé si es en estos días o próximamente, yo tengo aquí un adelanto, viene siendo un poquito la estela de lo anterior que hizo, desde que se puso a funcionar a comienzos de 2014. Esto se llama Purifying Fire, lo escuchamos y luego si queréis hablamos un poquito más de ello. El tema es Close to Nowhere. Él lo ha hecho todo como multiinstrumentista en el estudio que tiene en casa. We'll be right back. Drag Store Close to Nowhere con tema, o sea, con videoclip también, con un disco que sale, que ya está en la calle a través de Noble Demon y que, como os decía, pues tiene esos condimentos de death metal escandinavo, como de lo que él es seguidor de siempre. Y a mí me, pues lo escuchas álbum y pareciera que se hubiera hecho en Suecia, pero él dice que el proceso de composición, que empezó a principios de 2020, tuvo lugar, en cuanto a grabación, mezcla y masterización, en el estudio de su casa, y que las letras, que él piensa que esta vez que ha escrito algunas cosas personales con las que mucha gente podría identificarse en estos tiempos de pandemia. Bueno, Moderate Place, dice que Pastor, que ha agregado algunos elementos o composiciones que no había usado antes, y que es posible que eso se note dándole un ambiente más triste a algunas canciones, que será fruto, en todo caso, por el estado de ánimo y las situaciones por las que tuvo que pasar el año pasado, influyendo en su forma de componer y escribir. Plague Store, él lo ha hecho todo, y decía como referencias que este disco que bueno, Purifying Fire lleva por nombre, pues que nos podía recordar a otras cosas que han hecho otros solistas sin contar con nadie, ¿no? Luego para las presentaciones es distinto. Claro, tienes que tirar de músicos para poder realizarlo. Pero el caso de Hellraper, por ejemplo, que es uno de los discos recientes que también venimos escuchando en los últimos tiempos en Mr. Virus, es James and Matt Bain. Es el único músico que está ahí detrás de esa formación de black metal crudo. O el caso de lo que hemos oído hace nada, ¿no? Con Lunatic Soul y Marius Duda, con esa historia que como proyecto en solitario él se compone también a su manera y sin contar, me imagino que con perturbaciones externas que muchas veces te desorientan para lo que quieres dar a conocer. Vamos a escuchar a Slipknot con este I Am Hate. Bueno, es uno de los temas antiguos que sacamos de Iowa, pero ellos están ya funcionando con ya prácticamente con ese God Music, que será el nuevo álbum que tendrán finalizado el próximo mes, según cuentan los propios Slipknot. Han cerrado 28 fechas, están cerradas, pero ya están puestas, están cerradas hace tiempo, pero ahora están remarcadas además para ese Nothfest Rock Show, que tendrá lugar por Estados Unidos a partir de septiembre, del 25 de septiembre, y esas 28 fechas pues ya tienen los tickets puestos a la venta para que todo aquel afortunado que quiera ir pues y pueda ir, pues lo disfrute. Estarán Killwitch Engage, Fever 333 y Code Orange acompañándoles. Bueno, la verdad es que es un punto que es Slipknot siga con su festival adelante, ese festival itinerante, y después de tantos años en los que en algún momento se les ha criticado por decirles que estaban de bajón, estén ahí, yo pienso que en lo más alto. Yo los vi en Nofex en Francia, en Europa, que era la primera vez que lo hacían, en 2018, ¿no? Y vamos, rompieron la tela ahí con todas las bandas que la acompañaban. Había ahí cosas de Amon Amarth, etcétera, Sabaton, un cartel muy variadito, pero Slipknot, bueno, fueron los Slipknot que uno se esperaba ver. Let me tell you what's gonna be. I'm gonna kill everyone who steps up in front of me. Get up to the same old fucking stairs. I'm all sick and dizzy. Everybody wants to be so hard. How are you people who are suddenly supposed to be? They all lost their head. Everybody just died and they never get to go outside. Shut up. Nobody gives a fuck into the taste of that you saw. Bueno, qué tralla absoluta Slick Note, con Corey Taylor al frente, como cantante de Slick Note, pero también como al frente como parte absoluta de su proyecto Corey Taylor en solitario. Esto es Samantha's Gone. Para que veáis la variedad, la manera de diversificarse un músico y de templar absolutamente las cuerdas vocales, depende de dónde se encuentre. Corey Taylor. Pues el disco lo editó en 2020 en solitario, 2020-2021, de Dead Daisies. La verdad que hay cosas que alucinas, ¿no? De cómo es posible el intentar pues situarte en un sitio o en otro cuando eres a lo mejor seguidor de un estilo de una corriente musical pero no de la otra. El disco llamado CMFT, publicado en 2020 de Red Runner, como disco en solitario, supone también para Corey Taylor tener una forma de mostrar su sentido más hard rockero, incluso más country, dentro de un álbum absolutamente perverso musicalmente, porque lleva unas líneas nada definidas, pero que y muy variadas, muy se le puede dar una estética única, no se le puede dar una estética única musicalmente a ese disco, pero bueno, a los que nos gusta la música, pues vibramos con ver las cosas distintas. Luego, pues cada uno tiene sus preferencias. Yo desde luego prefiero ver a Corey Taylor en Slipknot, que es lo que más me sugestiona, ¿no? Y me pone. Y por eso lo hemos metido ahí entre medias. después de escuchar a Slipknot rompiendo todos los esquemas. Pero volvemos al No Threads Rock Show, que el 25 de septiembre, antes de que empiece oficialmente esa gira de 28 fechas, tres días después, en Des Moines, en su tierra, donde son ellos, han montado un festival, un Knockfest Iowa. Lo otro es el Knockfest USA Rock Show, ¿vale? Entonces aquí estarán pues haciendo pues el clásico donde nació originalmente el festival en Iowa, y luego pues se ha ido viendo en algunos, como os he dicho, en Francia fue en Europa hace unos años esa primera edición, pero es un festival itinerante que está en distintos puntos del mundo. Y en esta ocasión, pues ese primer concierto, o ese único concierto que dará el escopetazo de salida a lo que será luego la gira, con Killswitch Engage, Fever 333 y Code Orange, pues tendrá ahí a Vendette, a Gatekeeper, a Tour Steel, a Knock Lux, muchas de las bandas son desconocidas, claro. Tech, Nine, Trivium, Gojira, los Hijoperos, que son raperos puros, Suicide Boys, Land of God, Megadeth, habrá que ver la formación que lleva, Faith No More y Slipknot. Y Fever 333, ¿vale? Los mencionados que estarán en toda la gira, Fever 333, que es una banda que yo he descubierto fuera de España, y por desgracia muchas de estas cosas no se descubren fuera, o sea, dentro de tu país. Bandas espectaculares como estos californianos, sino que te tienes que ir fuera. Es una de las cosas, de los puntos, de las muchas fabulosas aristas que tienen los festivales, que tan variados, que te asomas por una ventana a ver qué es lo que pasa allí y das con grupos como este. You do? Our very bodies the shoddies. Wait till we use our minds. Woke up this morning to people mourning. Another brother they murdered just as a warning. That if we speak up about how they treat us, they'll do it over and over until we bite back. That's how we bite back. So let's bite them back. That's how we bite back. Fuck forgiveness, God's a witness, and she has seen it all. That's your Jesus, those are features, don't look like me at all. I want more pictures away, and books that teach history. I wanna be there when the final racist statue falls. Woke up this morning, two people mourning. se llaman Fever 333, Bike Back, es el tema que abre su único disco hasta la fecha que tienen publicado, y se llama el disco Strange in Numbers. In Numbers, ese Numbers lo meten ahí entre media los 333. Strange in Numbers. Se publicó en 2019 y verlos en directo es un consejo que os puedo dar si tenéis ocasión, porque hacía mucho tiempo que no veía una banda que montara un pollo tan grande siendo tres, ¿no? Son Jackson Allon Butler, Stephen Harrison y Arik Impronta. Aparte de ser virtuosos, son malabaristas. Ver a su cantante quitar el telón, el super telón ese que tienen puesto detrás, colgárselo como capa, subirse en un amplificador a no sé cuántos metros de altura, tirarse con la capa como si fuera Super Coco o Super Johnson, en este caso, por allí corriendo aparentemente como si fueran de goma, y siguen haciendo la gira como que no se rompen nada, ¿no? Pues hombre, pues hacía tiempo que no lo veía. Yo me imagino que todos los conciertos son como los que vi yo, porque por eso los programan en festivales y lo llevan de gira gente como Slipknot, porque son una banda absolutamente espectáculo, pero no de postín. Yo pienso que no, después de lo que he visto. La música es buena y ellos en directo son sobrenaturales. Bueno, nos vamos a Granada con esta banda llamada Hilleben, que es otro de los discazos que últimamente están entre mis pensamientos. Into the Oceans es como han llamado a este nuevo álbum, y esto es Broken. Hilleben. We'll be right back. Este disco Into the Chaos es un, para mí, un discazo. Yo tengo muchas ganas de poder verlo presentar en directo. Está editado a través de Argyle Records y, bueno, después de escucharlo varias veces, pues fijaos, yo os digo, os cuento lo que me pasa, ¿no?, con la música, ¿no? Pues no me ha quedado más remedio que ir a escucharme otra vez Medusa's Love Story, que es el álbum que tenía publicado otra vez, también a través del mismo sello, para ver la evolución y la continuidad en algunos aspectos, claro. Es decir, ahí tiene que haber un poco de todo, y sobre todo para disfrutar de álbumes, discos, dos discos, que ambos discos que yo os recomiendo. Antes se me ha olvidado decirlo cuando estaba hablando de los festivales, y os dije al principio del programa que os iba a comentar alguna anécdota de lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues lo digo ahora mismo. El Summer Breeze, el festival alemán, también se ha pospuesto, cancelado en esta ocasión para esta edición. También ha ocurrido con el Dima Fest de Vizcaya, también se ha tenido que tirar para abajo por las circunstancias que ya sobradamente vamos repitiendo. Es lo que está ocurriendo en Europa, pero en Estados Unidos, que sabéis que te regalan una hamburguesa o te pagan por vacunarte, gracias a cosas así, pues consiguen que la vacunación haya ido más rápido y que, en fin, pues se pueda optar a los grandes eventos y sin tantas restricciones, ¿no? Bueno, en Florida hay un festival que no era un festival, no necesariamente de rock, ¿vale?, pero que a sus seguidores o a la gente, sus clientes, a los que iban a comprar sus abonos para ver ese concierto, pues no sé si eran 20, 30, 40 euros lo que costaba poder adquirir el abono o la entrada para ver el show. Sin embargo, tenía que demostrar que estaba vacunado. Y si no estabas vacunado, pues el abono le costaba $999, o $990, creo que era, una cosa así. Bueno, seguramente que dirás, joder, pues habrá gente que tenga dinero y que por no vacunarse sea capaz de ir al festival y pagar ese dinero. Es decir, no tengo vacuna, pero tengo la pasta, quiero entrar y verlo. Una manera de perder seguidores en el festival, de gente que, pues me imagino que es una manera disuasoria, indudablemente, de hacer a la gente que se vacune, porque si no, es que no vas a entrar al festival si no demuestras que lo has hecho. Bueno, y hablando de música, que yo sé que os gusta igual o tanto como a mí, para los que estéis en Madrid o alrededores, en el caso de Pinto, ya sabéis el dicho de entre Pinto y Valdemoro, pues anda ahí, justo en Pinto. Aprovechando pues el Día Internacional de la Música, la Semana de la Música, bueno, han aparte de hacer algunas algunos eventos, debates, etcétera, han organizado para la semana que viene una exposición en la casa de la cadena, que es la sala de exposiciones en el Centro Cultural, del 15 al 21 de junio. Vale, será la semana que viene. Vamos a intentar hablar para la semana que viene con uno de los promotores de esta historia, un vecino de Pinto, que es sobradamente conocido en el mundo de la industria, aquí pues como promotor y organizador de conciertos y de otras muchas historias que tienen que ver con la música desde hace tantísimos años, como es Ramón del Precinto, que forma parte de esta exposición con objetos, vamos a decir, imposibles de colección, porque son ediciones totales de carteles, de entradas, de backstage, y que seguramente que detrás hay muchas historias que hacen de esta exposición algo completamente distinto a otras exposiciones, y que nosotros iremos la semana que viene, si no ocurre nada, a Pinto, a darnos una vuelta y disfrutar tranquilamente de esta exposición, y así os podemos contar para el resto de los días que queden qué es lo que allí hay. Pero de todas las maneras, del 15 al 21, pues ya sabéis, os podéis anotar en la agendita una escapada. Además, ya casi todo el mundo está vacunado, ¿no? Los más mayores sobre todo, ¿no? Y los que somos más jóvenes, dentro de nada nos ponen la vacuna. Así que casi estamos ya ahí todos para ir ya, aunque puedes ir, aunque no estés vacunado también, pues con mucha más tranquilidad. Nos vamos a... Seguimos en Alemania, ¿no? Antes hablamos del Summer Break. Bueno, Caliban, que tiene nuevo disco y que es un punto absoluto. Ellos son una banda ya conocida de metalcore que hemos tenido ocasión de ver en bastantes ocasiones en sala y en festival, y suena con, siempre me ha parecido que ha tenido una contundencia total y absoluta. Y este es el tema Heart, uno de los que se incluyen dentro de yo creo que sus discos van dándose continuidad, no sé si pueden hacerlo mejor, yo, que siempre el último suena mejor, dicen, ¿no? Pero todos me parecen que tienen algo, ¿no? Que te hacen, bueno, pues que a cualquiera de ellos que te vayas lo disfrutes. Y este se llama Zeitgeister, es me parece que el disco que ahora mismo pues debe de estar resonando en los oídos, y que cuando te canses de él, si es que lo haces, pues a lo mejor te vas a cualquiera de los numerosos que tienen publicados anteriores, desde que empezaron a finales de los 90, ¿no? Y de ellos a, pues mira, una banda que lleva también un montón de años, como son Die Apokalyptischen Reister, que es una banda alemana con que está ahora celebrando sus 25 años y que a primeros de julio va a publicar nuevo disco. Vamos a escuchar algo de él, por supuesto. Es un disco experimental, se llamará The Divine Horsemen. El 2 de julio, cuando se publica a través de Nuclear Assault, y se llama Nach Bloom. Es un guiño al black metal atmosférico, según definen ellos, con un tiempo de ejecución que va de una canción de greencore o hardcore punk hacia las atmósferas, ¿no? Muestra libertad artística y diversidad estilística que hace que no te aburras, ¿no? Y es que ellos en directo no son nada aburridos tampoco, os lo aseguro. De Die Apokalyptischen Reiter, está escrito en alemán porque ellos son alemanes. Sí, cortito, así no da tiempo a poner más cosas. Y los Pain, que rinden tributo con esta versión de los Rolling Stones, Jimmy Shelter, en su próximo trabajo, y que es un tema que los Rolling hicieron en el año 1969, Jimmy Shelter. El tema original, como os he comentado, de 1969, estaba en aquel disco de los Rolling llamado Let It Bleed, y ahora lo recoge Peter Tankred, que es ese músico sueco que tiene distintos proyectos funcionando y bandas, entre ellas está Pain. Él, además, fijaos, habría que casi felicitarlo porque hace unos días ha cumplido 51 años. Y felicitarlo no solamente por eso, sino por la capacidad que tiene de estar en todos los lados, ¿no? Él, Peter Tankred, también es fundador, guitarrista de la banda Hypocrisy, que es esa banda de death metal sueco poderosa. Y está involucrado en el proyecto de Lindemann, también es partícipe del mismo, Lindemann, que es el cantante de Rammstein con sus canciones en solitario, ¿no? Que bueno, pues tiene, anda ahora con su segundo disco en solitario, lo sacó hace tiempo ya también. Y esto es Gimme Shelter. Pues recordando a los Rolling y aportando el propio Peter Tankred su puntito de por qué esta canción está ahora mismo recuperada, ¿no? Y es que dice que bueno, que la canción cuando salió por primera vez hace 52 años fue importante porque entonces estaba ocurriendo la Guerra Fría, y hoy en estos tiempos que le toca es precisamente a consecuencia de que es la guerra contra el COVID. Y esta banda italiana llamada Scisma, con S líquida, Scisma, ya lo hemos oído aquí en alguna ocasión más en Mr. Virus. Bueno, está fundada por la teclista Martina Bellini en el 2012. El pasado mes de marzo publicó a través de Warhol Dead y de Orcat su último trabajo conceptual, titulado homónimamente, y este es el tema que han elegido ahora como video lyric para darle un poquito más de resonancia. Romance for Weak Murder. Hey, where are you going? Eliana Sana en la voz, Martina Bellini en los teclados, Vladimiro Sala en la guitarra, Fabricio Gafuri en el bajo y Lucas Solina en la batería. Dicen que este tema Romance for With Mindel es uno de los temas o el tema más complejo de este nuevo disco, que pone un nuevo ciclo en su andadura al firmar con One Hole Dead, y por eso a lo mejor también lo han titulado homónimamente. Y a través de este sello también se edita Winds of Destiny, que es una banda originaria de San José, de Costa Rica, dentro del estilo power metal, fundada a finales de 2013, influenciada por bandas como Halloween, Rhapsody of Fire, Angra, y que con el tiempo pues han ido desarrollando sus propias combinaciones letrísticas, sonoras, y caminar pues ya separados de la mano de estas bandas por las que han sido influenciados, creando su propio rotor musical. La formación TIC acaba de lanzar un tercer sencillo titulado Reborn Immortal, extraído de este sexto disco, Memento Mori, y suena muy bien y quiero compartirlo con vosotros, claro que sí. Winds of Destiny, con toda su experiencia y con esta fase en la que de inspiración en la que tantos artistas han estado envueltos y que, como como cuando os decía que la pandemia y el parón y el estar metidos en casa y la inspiración y tal iba a dar para que muchos compusieran y crearan cosas de lo que estaba ocurriendo, pues no me equivocaba. Reborn Immortal es un tema que trata de resucitar de las cenizas, de renacer como persona. El concepto que lleva, pues ese, ¿no? Tratar de superar las dificultades en los duros tiempos de una pandemia actual. Son definiciones que yo no saco directamente por mi propio pie, sino que son ellos los que directamente, tendiendo la mano, pues explican para que entiendan los seguidores fanáticos de Wings of Destiny, así como los que no lo son y están escuchando ahora pues su música, a qué se quieren referir con este Reborn Immortal. Pero está muy bien, es una lógica salida de tantos músicos en los que indudablemente les ha tocado de lleno y que de alguna forma pueden, aunque los temas el tema sea bastante común ahora mismo para las composiciones de muchos músicos, cada uno puede tener un enfoque distinto, ¿no? En este caso es para que nunca se sientan derrotados y para que nunca retrocedan, a no ser que sea para alcanzar sus metas levantándose siempre con todo el poderío que puedan y bueno, pues alzando el puño, las antorchas o la fortaleza que desprendas en esa ocasión. Vamos a escuchar a una banda que cumple ahora 30 años de lo que fue la salida de su primer disco publicado, que ya son 30 años. Es una banda mexicana que se llama Leprosy y que a su último álbum lo han titulado Thrash. Es un disco que salió hace también algún tiempo y que queremos recuperar, pero es el último que tienen publicado. El tema lleva por nombre, bueno, el álbum se llama Thrash, porque ellos son bastante cañeritos, y el tema que vamos a escuchar se llama Rock and Roll, con lo cual todos son declaraciones claras de principios. Con ellos despedimos esta edición de Mr. Virus. Se despide Raúl García. Hasta la próxima semana. Que seáis muy felices. Leprosy.